Sí, hay mucha gente que acompañó por acompañarme a mí, pero no estaba de acuerdo con la medida a nivel nacional. Igual hace 2 años era otra la situación del país. Todavía la gente creía que podía llegar a lograr algo. Hoy ya como que el vaso se llenó y la gente está cansada, ya me lo venían pidiendo. Y bueno, y así hice caso y acá estoy. ¿A vos te venían pidiendo que te alejes de Cambiemos? Sí, los vecinos, bueno, las conversaciones, uno en la ronda de amigos, en la familia, en la casa, como en toda la familia, sale la conversación de cómo está la situación del país, de la boleta de luz, del gas, ir a comprar una tirada de asado, lo que sea. Es difícil a veces sostener o defender estas medidas que está venía tomando el gobierno nacional. Uh-huh. ¿Estás más tranquilo? Sí, seguro, era lo que necesitaba también, esta libertad para poder trabajar tranquilo ahí dentro del consejo y poder estar del lado de los vecinos cuando me lo requieran. Uh-huh. ¿Cómo imaginas tu trabajo legislativo ahora? Y yo creo que va a ser un poco más difícil al estar solo, pero creo que lo vamos a poder llevar adelante. Voy a contar con la ayuda del secretario, el presidente, mi ex compañero de bloque, con ellos la mejor, la verdad que se han portado muy bien, me entendieron y me dieron el ok para que me vaya del bloque y sin ningún problema. Uh-huh. Se entendieron. Uh-huh. Cuando Jorge hace un tiempo contaba que tu situación en el bloque de Cambiemos era bastante particular y que en principio estaba ligada a lo que ocurrió en las elecciones del Sindicato de Comercio, donde tu viejo tuvo un rol muy importante, pero también tuvo una participación destacada, principalmente el presidente Mauricio Macri, apoyando abiertamente a Cavalieri, quien compitió con tu papá y se terminó imponiendo en las elecciones. Y él decía, y esto de algún modo puede responder a la superestructura, pero lo cierto es que el futuro de Hernán Muerza en Cambiemos tiene los días contados. ¿No tiene que ver con aquello o es un poco de todo y que termina ya explotando con la situación económica y social que se está viviendo? Sí, como te digo, para mí fue la gota que rebalsó el vaso por cómo se dieron las cosas. Nosotros fue un grupo de laburantes, de todos trabajadores de base, que se armaron una lista y que lo votaron 11.500 trabajadores y nos robaron la elección, y nos robaron la elección a mano de Triaca, en su momento cuando hizo la Junta Electoral, y luego de Macri, también sabiendo que había perdido Cavalieri, siguió apostando y lograron hacerlo ganador de la noche a la mañana. Ajá. Para vos hubo un robo en la elección. Sí, sin ninguna duda. Hubo trampas de todo tipo, de no tener el padrón, de jubilados que no dejaron votar, de jubilados que muertos que estaban en el padrón. Cualquier cantidad de trampas nos hicieron y así pasó, pero todo avalado por el gobierno nacional y el entonces ministro Triaca. Uh-huh. Ministro de Trabajo. Sí, claro. Quedó, digamos, ahí una relación un tanto compleja y claramente a partir incluso de lo que vos estás diciendo, casi sin vuelta atrás y sin retorno. Sí, sin vuelta atrás, seguro. Y bueno, yo justo me da esta situación de que estoy en el medio, en un bloque de Cambiemos, cuando el presidente Macri toma ese tipo de decisión de dejar a un tipo de 84 años y no aceptar la renovación generacional de una persona joven que le puede dar otro impulso al movimiento obrero, no solamente al Sindicato Empleado Comercio. Y bueno, se quedó con una persona de 84 años. Hernán, Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Jorge? Bien. ¿Cómo te imaginás ahora, a la hora de las votaciones en el Consejo Deliberante, tu postura? ¿Cuáles van a ser? ¿O cómo imaginás que vas a tener que actuar en un Consejo Deliberante que más o menos está partido en dos, ¿no? Sí, voy a seguir de la misma manera. crítica al gobierno municipal en lo que respecta, y también si me toca hablar sobre lo que pasa a nivel nacional, hablaré. Yo entiendo que sí repercute las políticas nacionales en nuestra localidad, y nada, estaremos ahí discutiendo lo que haya que discutir sin esquivarle a nada. Uh-huh. Ni al gobierno municipal, ni al gobierno provincial, ni al nacional. Pero, digamos, sin ánimo de ponerte contra la pared, ¿no? Pero, ¿vos estarías dispuesto en un contexto como el que ahora asoma y tu condición de concejal con un unibloque a cargo de acompañar incluso alguna medida del gobierno local? Seguro, si la medida está bien planteada y las cosas son claras, alguna vez he acompañado a proyectos a nivel local del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, siempre que las cosas se den bien y estén todo en orden y sean para el bien común de la gente, van a tener mi voto positivo. Ahora, cuando viene un proyecto que no hay pliego, no lo podemos ver ni podemos revisar de qué se trata, y necesitan que lo aprueben de la noche a la mañana, y seguramente que no. ¿Cómo es tu relación con...? Mientras que las cosas sean claras, van a poder contar conmigo tanto el Bloque Cambiemos como el Frente para la Victoria. ¿Cómo es tu relación con el Bloque Oficialista? Bien. Oficialista a nivel local, sí. Bien. Tengo compañeros en las comisiones y hablo con algunos de los chicos, pero nada más que eso. La relación la tengo con el Bloque Cambiemos. Sí, claro, una cuestión obvia. Claro, tenemos ya un tiempo largo recorrido. Hemos trabajado juntos, pero bueno, acá creo que se abre otras posibilidades y tenemos que ver cómo le vamos para adelante. Cuando hablas de otras posibilidades, es porque lo que conseguiste, entre otras cosas, y probablemente haya sido tu objetivo con el armar un unibloque, es la independencia absolutamente política. Claro, libertad. Libertad, eso es importante para... Y eso es lo que venía necesitando, yo también creo. La libertad de decir que si las cosas no me gustan a nivel nacional, el panorama político, el panorama económico, político también, poder decirlo sin que nadie se ofenda. ¿Vas a trabajar para las elecciones de 2019? No, es muy pronto todavía para pensar en eso. Si bien ya están en camino varios candidatos, yo hoy no voy a trabajar para nadie. Por esta cuestión de que no le quiero dar... No me interesa ayudar a Macri y demás, me gustaría que pierda. En todo caso, como mínimo y por lo pronto me atrevo a decir es, si me voy a dedicar a algo va a ser a que Macri no gane. Sí, así, titulalo así si querés. Lo titulo así, voy a trabajar para que Macri no gane. Eso es mi idea. O no sea reelecto, digamos, ¿no? Después, las palabras después pueden ser otras. Pero no sea reelecto, sí. Seguro, yo creo que 4 años más de Macri puede ser complicado para Argentina. La deuda es muy grande y ha tomado compromiso con gente que no tendría que haberlo tomado, me parece. ¿Qué te pareció el discurso del intendente Arrieta el otro día? Y bien, yo qué sé, me molesta tener que estar tan de acuerdo en algunas cosas, ¿viste? Yo siempre fui, aparezco en la política por ser opositor a Gustavo Arrieta, pero en las cosas que dice a nivel nacional tiene mucha razón, y bueno, sé que es difícil en el momento, en el contexto que está el país, llevar adelante la carrera de soportar un municipio, y me imagino que debe ser más que difícil, pero... Bien, yo calculo que estuvo bien en el discurso, pero no lo hago mal también. Ya he escuchado varios de estos discursos y después del dicho al hecho hay un trecho. Hernán, en el armado nacional, ¿cómo crees que debería justamente encontrarse el peronismo? ¿Con Cristina como candidata? ¿Sin Cristina? Mirá, no te lo puede responder ni Gustavo Rieta ni los que están en la oposición hoy a eso. Menos te lo voy a poder responder yo. Será la cuestión del armado del PJ y de la oposición, a ver qué mejor propuesta tienen para poder competirle a Macri. Es un tema de ellos, como te digo, yo estoy en el medio, no estoy ni un lado ni el otro. Será una cuestión que tengan que armar ellos. Yo creo que Cristina está para competir y creo que Labaña también está para competir. Ahí va a estar la pelea, me parece. Pero se tienen que decidir, si no, imagínate, yo no te voy a postular a Cristina si ella no está decidida. Hernán, te agradecemos por estos minutos, por este tiempo, y queríamos tener tu testimonio. Por supuesto que también comprendemos y entendemos que se van acomodando las cosas, ¿no? Digamos, hay algunas definiciones que está bien, es lógico, que son muy prematuras darlas, porque no hace 24 horas que ha presentado tu salida de Cambiemos, y es lógico que también, me imagino, teléfono abierto ayer, y si tenías el teléfono abierto, mensajes, llamados y demás, ¿no? Sí, sí, mucha gente. Todo, gracias a Dios, en apoyo y entendiendo la situación del parte de Cambiemos, del oficialismo también. Así que bueno, por ahora contento y tranquilo con lo que decías vos, con la libertad de poder decir lo que pienso y lo que quiero, y sin tener que callar nada ni omitir nada. Gracias por el tiempo y por estos minutos, viejo. Gracias a ustedes, saludos a todos. Ha sido muy amable.